La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría, aunque me arrastre en rojo en las veredas. Junio, Jorge van der Mole no podía faltar en este programa especial dedicado a la masacre de Avellaneda, a los queridos Max y Darío, y en su nombre a cada uno de los que cayeron a manos de vanos asesinas. Ahora estamos comunicados con Maricel Ortiz, nuestra corresponsal exclusiva allí en Rosario, en la República de Rosario. Maricel, ¿nos estás escuchando? Sí, Néstor. Y qué terrible escuchar estas noticias, este recuerdo 15 años atrás, y que se sigan repitiendo esta realidad en distintas regiones del país, como por ejemplo Rosario, la violencia policial en la ciudad de Rosario. Contanos un poquito cómo está Rosario hoy. Bueno, Rosario está, sabemos que tiene una zona liberada con respecto a la policía. Hace poco más de un mes, el 3 de mayo, en la seccional décima murió una bibliotecaria de dos escuelas públicas de acá de la ciudad de Rosario. No se sabe en qué condiciones, aparentemente ella fue a denunciar un intento de robo, fue muy maltratada por la policía. Cuando sale insultando de la seccional, la vuelven a entrar los policías de la seccional, la esposan a una de las celdas, y allí cuando descubren que estaba en silencio, van a ver por qué estaba en silencio, y estaba muerta, esposada. En ese momento se le hizo una autopsia, se llevó a cabo de manera muy regular, sin peritos de parte, y había sido incompleta, insuficiente y con falta de metodología sistemática. La familia entonces ha solicitado una nueva autopsia que se va a realizar en estos días, fue autorizada en el día de ayer, para que se esclarezcan los hechos que sucedieron el día 3 de mayo en la seccional décima. Pero al mismo tiempo, este viernes que pasó, luego de una persecución muy policíaca, muy de película policial, 18 policías ejecutan a dos jóvenes. David y Alejandro fueron asediados desde un control de rutina en Grandoli Gutiérrez. Cuando no supieron eso, detuvieron a una orden de alto, pues les resultó muy irregular. Y una patrulla del Comando Rebel Eléctrico lo comenzó a perseguir desde Grandoli Gutiérrez hasta Arijón y Callao, donde fueron asesinados, donde chocó finalmente el auto y fueron asesinados. Hubo audios de la policía que están circulando, inclusive salieron algunos en Rosario en Página 12, donde dicen que no hubo intercambio de disparos, sino que la policía disparó a mansalva. El audio este policial dice que los uniformados eran 18 vigilantes, que estos chicos no eran cacos, sino dos vagos que venían de bolichear, que estaban pasados de rosca, los quisieron identificar y les tiraron el auto encima y se dieron a la fuga. Empieza la persecución y los recagan a tiros. Esto es lo que dice el audio de la policía. Entre todos, a los dos, y los terminan de rematar en Arijón y Callao. Estamos hablando de 18 efectivos. Es obvio que no entran ni en una ni en dos patrullas. No. Es un patrullero y después empezaron a aparecer de todos lados. La policía, claro. Se empezaron a sumar. Es como que era una policía. Era como una persecución, como si fueran dos mafiosos. Sí, de los se que foguean entre ellos. Cualquier sector político de la Argentina. Porque, no, digo esto porque una patrulla se puede cebar, ya sabemos que estas cosas suceden, ¿no? Pero sí. Pero si una patrulla cebada va cebando a otros. Exacto. Y terminan 18 abriendo fuego contra dos jóvenes que corren, la verdad es que la sensación es muy fuerte, ¿no? Es una imagen que de verdad entra nada más que en el marco de las películas que estamos acostumbrados a ver. Nos parece poco real incluso para poder explicar después qué quisieron hacer. Recién lo estaba escuchando Alberto Santillán, quien se enteró por la televisión sí. De cómo habían asesinado a su hijo. Precisamente los familiares de uno de los chicos, de David, se enteró por los medios porque vio el auto que estaba estampado contra un árbol y iban sacando los cadáveres y allí identificaron a su familia, a sus familiares. Se va a hacer este próximo jueves a partir de las 18:30 horas desde el lugar donde fueron asesinados, Arijón y Callao. Se va a realizar una marcha hasta los tribunales exigiendo justicia y que sean procesados los 18 policías que asesinaron a estos dos chicos. Muy bien, Maricel. Te agradecemos esta información, por supuesto vamos a ir siguiéndola, de modo tal de saber martes a martes cómo va procesando eso, porque obviamente, como decíamos antes en el caso de Darío y Maxi, no son los únicos dos chicos que atraviesan por una circunstancia así en la ciudad de Rosario, en este caso, ¿no? En la ciudad de Rosario tenemos por lo menos entre 12 y 14 jóvenes que fueron asesinados por la policía y de manera encubierta, ¿no? Claro. Pero tenemos varios casos, muchos muy emblemáticos, como Franco Casco, como... Sí, algunos más conocidos, claro. Y algunos más conocidos, así es. Maricel, un abrazo grande, seguimos al habla cada semana. Así es, abrazo gigantesco. Gracias, colega. Chao, Néstor. Maricel Ortiz, para Trazos y Rostros, desde Rosario.